La entrevista del día en Verdes y Frites. Bien, 15:06, seguimos aquí en Radio Comunitaria de la Azotea desde Mar del Plata y le damos la bienvenida a nuestro queridísimo invitado, ya columna casi estable de este programa, columna de política internacional, Omar Groisman. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Lourdes? Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas vos? Bien, muy bien. En esta oportunidad te llamamos, más allá de que esto ya es casi una columna estable, te estamos empezando a llamar cada vez que hay un quilombo, Mar. Pasa algo, llamamos. Pasa algo, y la verdad es que lo que estuvo pasando en estos días entre Brasil y Argentina, es bastante fuerte. A mí me ha dejado un poco con la boca abierta porque estamos hablando de, una Argentina que de repente se vio con la llegada de algunos bolsonaristas intentando buscar refugio. Hacenos un resumen, contanos qué es lo que está pasando un poco, Mar. A ver, Brasil, nos tenemos que remontar a la segunda vuelta entre Bolsonaro y Lula da Silva. La segunda vuelta la gana Lula, que después asume la presidencia, pero Bolsonaro no reconoce la derrota. Algo parecido a lo que hizo Donald Trump con Joe Biden en Estados Unidos. Tal cual. Entonces, que nos acordamos todos del Capitolio. ¿Cómo? Que todos nos acordamos del Capitolio. Ah, así es. Nos acordamos todos de la toma del Capitolio. Bolsonaro intenta el mismo plan, pero intenta el mismo plan boicoteando la asunción de Lula el 1 de enero de 2023, ante lo cual arma toda una serie de carpas, pone de tiendas de campaña en Brasilia con sus seguidores, con sus partidarios, para impedir la asunción de Lula da Silva el 1 de enero de 2023. ¿Qué pasó? Brasilia, más o menos, hubo una marea roja que invadió Brasilia. La marea roja eran los militantes del PT, que masivamente de todo Brasil acudieron a la asunción de Lula da Silva. Y la relación de fuerzas entre los petistas y los bolsonaristas era de 20 a 1 a favor del PT, con lo cual se tuvieron que guardar sus ansias. Ellos, por supuesto, que en ningún momento hablaron de dar un golpe de Estado. Ellos decían que Lula había hecho fraude. Entonces eran los grandes defensores de la democracia. Bueno, medio, qué sé yo, muy traído de los pelos el argumento, pero ese era el argumento. Sí, igual muy copiado, muy de manual. Era la misma estrategia, o sea, nada nuevo. Nada nuevo, nada nuevo bajo el sol. Una semana después, el 8 de enero, deciden atacar los tres poderes, el judicial, el legislativo y el ejecutivo. Y ahí es donde se lanzan en defensa de la democracia, a atacar a los golpistas del PT que habían hecho fraude en las elecciones. Medio difícil hacer fraude siendo oposición, ¿no? Sí, si vos sos gobierno, podés hacer fraude. Pero el gobierno era Bolsonaro. ¿Y cómo es que la oposición le hizo fraude? Bueno, es algo que es medio difícil de explicar y más difícil de creer. Bueno, la cuestión es que lo cierto es que hubo una serie de desmanes, ante lo cual intervino la justicia brasilera que también tuvo sus vaivenes, sus idas y vueltas. Lula había sido condenado sin pruebas por el juez Moro, el juez Sergio Moro, que después como premio fue ministro de Justicia de Bolsonaro, pero terminó peleándose con Bolsonaro. O sea, hubo algo muy raro. La cuestión es que después la justicia, en serio, tomó cartas en el asunto, anuló todas las condenas que había recibido Lula da Silva, que estuvo un año y medio preso. Y dijeron, es inocente, está todo bien, está todo limpio. Bueno, la cuestión es que empiezan los juicios y ya fueron condenadas un buen número de personas. Y algunas de ellas tenían tobilleras, estaban en libertad condicional, no podían salir. Vos sabés que cuando alguien, la justicia lo condena, empiezan las apelaciones en fin, hay todo un proceso judicial bastante largo hasta que la condena quede firme. Ninguno tenía condena firme. Entonces tenían tobillera. Bueno, muy bien, se sacaron las tobilleras y decidieron irse de Brasil. La mayoría, unos 60 presos más o menos, unos 60 condenados, abandonaron Brasil. La mayoría de ellos vinieron a la Argentina. Qué Pero casualidad, se ¿no? calcula, qué casualidad, ¿no? Se calcula que son cerca de 1.500, entre 1.000 y 1.500 los que estarían en esos procesos judiciales por ese ataque a los tres poderes de Brasil en enero de 2023, los que serían condenados. Y se espera que la mayoría vengan acá. ¿Por qué acá? Bueno, porque aquí encuentran un gobierno que les es muy afín. De hecho, el hijo de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, y Javier Milei participaron en varios eventos regionales, junto a José Antonio Kast, el chileno, junto a Mario Vargas Llosa, junto a Álvaro Uribe de Colombia e Iván Duque de Colombia. Digamos, hay toda una especie de la derecha, la ultraderecha latinoamericana, capitaneados por una persona que se llama Steve Bannon, Claro. norteamericano, el ex asesor de Donald Trump durante el gobierno de Trump, que es el que está coordinando todos estos grupos. De hecho, Omar, Entonces, bueno, pregunto, sí. digo, vos decías que ya se vino la gran mayoría para acá, que hay algunos que están organizados, pero también entiendo que Milei ya está en su salsa porque de los que vinieron, que se estiman, si no me equivoco, son ciento y pico. Solo 40 pasaron de manera legal, el resto pasaron de manera ilegal. Y Milei por ahora ya los empieza a cubrir. Solo dice, bueno, no, pasaron una cierta cantidad, que son muchos menos, y al resto, mientras los pueda cubrir, ya comenzó Milei a cubrirlos muy en su salsa, ¿no? Muy acompañando Sí. justamente, digo, y esto que recién arranca. Acompañándolo, pero con determinado cuidado. A ver, Milei está el gobierno argentino está en un grave problema. El principal socio comercial de la Argentina es Brasil. Y Brasil está gobernada por Lula da Silva, que aunque Milei lo llame corrupto, comunista, lo acuse de todo, después tiene que bajar los decibeles y negociar con Lula, acercarse a Lula. O sea, está en una situación bastante, bastante difícil. Milei es un incontrolable total, pero hay otras personas dentro del gobierno, por ejemplo, Guillermo Francos, el ministro del Interior, que es el más político de todos ellos, que es el que intenta poner sensatez, es el que bajó los decibeles, por ejemplo, con China, ante las burradas que dijo Milei y la canciller Diana Mondino. Guillermo Francos es el que después tiene que arreglar las cosas. ¿Hasta dónde se sostiene eso? No lo sé. En el caso de Brasil, del otro lado tenés a Bolsonaro, que no es tan burro como Milei, pero no está tan lejos. Digamos, no es tan burro, me refiero, en ningún momento lanzó la serie de improperios que Milei lanzó contra el presidente de China, Xi Jinping, Claro. siendo que China es el principal socio comercial de Brasil, además de ser el parte de los BRICS. Entonces, digamos, como que tiene determinado cuidado. Pero por otro lado, Bolsonaro, cuando fue la crisis con Venezuela, que Venezuela había sido rodeada por los ejércitos colombiano y brasilero, Bolsonaro tenía ganas de atacar y fue el ejército brasilero el que le dijo, no, nosotros aquí no nos metemos. Digamos, es como que Bolsonaro está loquito, pero un poco menos, y tiene controles que son de parte de la política brasileña, en este caso del ejército brasilero, que ya lo frenó un par de veces. Aquí Milei es como que se lanza y después queda que tiene que ir a pedirle a los chinos, por ejemplo, por favor, que le larguen el swaps, porque sí, él muy amigo de todo lo demás, pero no le aflojan un dólar. Entonces es como que está en una situación terriblemente incómoda. Con respecto a Brasil, el tema ahora concretamente es qué va a hacer, es lo que se está todo el mundo devanando los sesos. ¿Va a cerrar la posibilidad de Lula? ¿Va a cerrar la posibilidad de comerciar con Brasil? Lo matan los empresarios argentinos, pero lo matan, yo creo que no dura 2 días. Tengamos en ¿Qué va a cuenta hacer? que Sí. se entiende que las detenciones en Brasil van a seguir durante, por ejemplo, este fin de semana, por lo cual se prevé que siga viniendo gente que se siente identificada, que entiende que acá puede conseguir asilo político, que estamos hablando de Sí. ultraderechistas o que estamos hablando de personas que no tienen ningún problema, ¿no? En justamente, porque cuando recién llegaron al país, cuando recién llegaron a Argentina, estos Sí. brasileros empezaron a hacer un circo bárbaro, empezaron a hacer un poco de Así es. quilombo, a hacer ruido, a salir en los medios, hasta que alguien les dijo, che, bajen un poco, porque hay que apaciguar las aguas, y ahí se empezaron a camuflar. Pero esta fue la primera ola de gente, se prevé para este fin de semana, y Sí. que sigan ingresando, me parece que ahí quedamos en un lugar bastante incómodo. Bastante incómodo, aparte ya también hay mucha gente que está discutiendo el carácter de asilado político. Claro. Un asilado político es una persona que es perseguida por su ideología, por su forma de pensar, por su color de piel, por su religión. Hay muchos casos que puede haber lugar al asilo. Ahora, el tema de querer dar un golpe de Estado, ejercer violencia, no es motivo de asilo. Y estas personas quisieron dar un golpe de Estado. Por más que ellos lo nieguen que quisieron dar un golpe de Estado, las imágenes que vio el mundo entero de lo que fue ese 8 de enero no dejan mucho lugar a dudas de quién ejercía la Claro, violencia. ellos dicen que fue Ellos. un famoso pedido de intervención militar, que no fue justamente que ellos no quisieron hacer un golpe de Estado, sino un pedido Sí, de intervención ellos hablan de militar. eso, ¿sí? De intervención militar para defender la Constitución, Claro, tal porque cual. les habían robado las elecciones. Esa es la Bueno, postura de ellos. Digo, eso dicen ellos. Las imágenes no dejan Omar. lugar a duda que ejercieron la violencia ellos. Y Omar, Entonces está en entre. Sí. me pregunto también, ¿no? ¿Qué implica para, más allá de lo que representa, que recién vos nos decías, digo, a nivel más diplomático, en qué lugar nos posiciona a Argentina, ¿no? En esta disputa, digo, si vamos a alojar o no, si vamos a permitir o no, porque aparte se puede discutir lo que se permite por ley, pero ya. En efecto, Javier Milei está permitiendo que ingresen de manera ilegal y los está apañando. Entonces, digo, hay algo que se puede permitir en la legalidad y después lo que pueda llegar a suceder en lo concreto, digo. Pero, ¿qué implica para nosotros, argentinas y argentinos, que vengan 1.500 brasileros, ¿no? En esta condición que ellos se llaman refugiados y que son en realidad personas que quisieron hacer un golpe de Estado en uno de los países más grandes del mundo y más poderosos también, Sí, más importantes. bueno, a ver, ¿qué implica para la Argentina? Evidentemente implica un posicionamiento del gobierno Claro. argentino, que es lo que viene haciendo Milei desde hace un tiempo con los sectores más de derecha del planeta. Le va a cuanto, qué sé yo, gobernante lo invita de cualquier parte del mundo a que le ponga una medallita de morondanga, porque en realidad todas las medallitas que consiguió hasta ahora, ninguna es significativa, ninguna tiene peso e identidad propia. Una de la Comunidad de Madrid y otra de la República Checa, de institutos de derecha de la República Checa y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que bueno, es una persona que está muy, muy a la derecha. Pero que está muy a la derecha, pero que la dejaron afuera de este acto que hubo en junio, donde fue Milei organizado por Vox y todo eso. En fin, entonces él se está posicionando con esa gente. Ahora, el tema es que el establishment argentino, ¿le conviene esto? Claro. Es lo que están pensando, es lo que están. Si es por Milei, les abre la puerta de par en par. ¿El establishment argentino qué quiere? Bueno, el establishment argentino está a la expectativa de a ver quién gana las elecciones en Estados Unidos en noviembre y cómo se posiciona el ganador. Se presume que el ganador va a ser Trump. ¿Cómo se posiciona Trump? Entonces. Vos recién decías que se les abre la puerta de par en par, ¿no? Según Milei. Y yo ya me estoy imaginando, aparte, el discurso de articulación política en la cual ellos empiezan a decir, no, estamos articulando con nuestro, después de despotricar contra Brasil, esto también lo pueden o no lo pueden transformar, digo, en algún momento, en una articulación política. Decir, bueno, no, estamos articulando con nuestro país vecino. No hay una intención de generar lazos y después, claro, con todo el ala derechosa de Brasil, digo, hasta me da miedo de cómo quisieran vender todo este discurso para tirar por la borda toda esta ruptura que se está haciendo con Brasil después de muchísimos años de trabajo en conjunto y que vengan a decir, no, bueno, nosotros estamos de verdad trabajando en una articulación con nuestro país vecino Brasil y que la articulación termine siendo esto o desde acá. Lo que pasa es que, a ver, el empresariado brasilero es sensiblemente distinto al empresariado argentino. Hubo algo en los años 70 que se llamaba burguesía nacional, que existía en Argentina y en Brasil. En Brasil sigue existiendo, en Argentina no. Entonces, el empresariado brasilero es mucho más nacionalista, mira más por su país, por los intereses de su país, que el empresariado argentino. El empresariado argentino compra dólares y se la lleva toda afuera. Este es el empresariado argentino. Los grandes empresarios argentinos, Arcor, Techint, etcétera, etcétera, no son tipos que inviertan en el país. Los brasileros invierten en Brasil. Es una diferencia que hay entre los dos. Argentina tiene que ir de alguna forma un poco, el que marque el ritmo es Brasil, no es Argentina. Es mucho más fuerte la Claro. economía brasilera, la industria brasilera, la economía general brasilera que la Argentina. Entonces el que marca es Brasil. Ahora, ¿Argentina qué juego va a hacer? Porque hay, es decir, el dólar blue se le sigue yendo. Le echa la culpa a la oposición, Milei, o sea, concretamente el kirchnerismo, le echó la culpa ayer. O sea, son cosas tan disparatadas, que me imagino que los sectores, el llamado establishment argentino, se tiene que pensar muy bien dónde está parado. Yo creo que piensan muy bien y que a este presidente lo tienen ahí, lo sostienen mientras puedan sacarles cosas, reforma laboral, todo lo que necesitan, pero tampoco están casados con este tipo, tampoco es que se vayan a jugar muy a fondo con Milei, sobre todo porque los está metiendo en constantes problemas. El apoyo básico de Milei yo lo veo más por el lado de Elon Musk, Paul Singer, por esos intereses, digamos, por vender el litio a los norteamericanos, por hacer ese tipo de cuestiones que por lo que tenga que ver con el empresariado de acá. ¿Para dónde va a ir el empresariado de acá? Y bueno, yo creo que se lo están preguntando todos los días. No me da la sensación a mí que estén contentos. Claro. No me da esa sensación. Están contentos en tanto y en cuanto obtienen cosas. Cosas me refiero, reformas laborales, bajos salarios. Todo eso les encanta. Que se hayan multiplicado sus fortunas en dólares, pero están felices con eso. Es un país que no está gastando en jubilaciones, no está gastando en salud. No, le cortaron, qué sé yo, a los pibes que iban a ir a las Olimpiadas de Matemática, también les quitaron la Una plata. vergüenza. Es algo de loco, bueno. Pero esto hay un sector social que ve incrementada su patrimonio en dólares enormemente. Bueno, están contentos, pero es un arma de doble filo, porque eso cuando se te vuelve en contra, upa, es muy difícil. Manuel Adorni, mientras tanto, lo que salió a decir en su conferencia de prensa habitual fue que no se va a tomar mucha posición, un poco quieren lavarse las manos. Lo mismo que Javier Milei, ¿no? Como, bueno, sí, entraron cierta cantidad haciendo casi como si fuera, como si no tomaran partido por lo que sucede. Y Adorno dijo, bueno, si son prófugos, como más allá de que se sabía, de sí, que había una certeza de que eran prófugos, bueno, lo puso en duda. Si son prófugos, se tendrá que ocupar o tendrá que intervenir la Interpol, ¿no? Y dejando también, deslizando un poco la duda, como si esta duda existiera cuando se sabía, sí, que no había ninguna duda al respecto, pero me parece que también es para no hacerse cargo de que hay que tomar una decisión política. O políticamente eso también quiere decir, bueno, dejamos pasar estos 60 claro, y cerramos. Y ya está. Eso nos de hacemos que los vengan boludos. miles, nada, no, bueno, 60, me hago el tonto y miro para otro lado. Claro. Estoy distraído. Sí, ¿Me justo no entendés? pude. O sea, Sí, eso. tal cual. Pero que no entren más, no entren más. O sea, de hecho, porque en Brasil están apretando con las detenciones, etcétera, y tienen que estar controlando las fronteras también del lado brasilero. No, la verdad es que vamos a estar muy pendientes de lo que sucede, porque obviamente esto va a depender mucho de lo que pase en Brasil, lo que también se determine allá y cómo desde acá respondemos un poco. Sí, aquí vamos a responder. A ver, aquí va. El tema es si Brasil logra controlar sus fronteras, no sale más nadie. Claro. Los que entraron aquí, a estos 60 los pueden dejar correr, hasta pueden devolver tres o cuatro como un gesto para la galería. Bien. Mostrar algo, hacer alguna cosa. No creo que vayan en absoluto que vayan a devolver a los 60, porque aparte son tipos con los cuales Milei se identifica ideológicamente. O sea, Claro. no los va a tirar a matar a estos. Y creo que van a estar todos muy pendientes hasta las próximas elecciones americanas, que son en noviembre, a ver quién gana. Probable más quién gana. Yo creo que va a ganar Trump, no tengo duda. Pero ¿qué política adopta Trump? Sobre todo eso, ¿qué política va a adoptar Trump? ¿Qué va a hacer con esta guerra Ucrania-Rusia? ¿Qué va a hacer con esta guerra en la Franja de Gaza? ¿Qué política va a tener Trump con respecto a todo eso? Entonces, bueno, a partir de ahí se empezarán acomodando las fichas de vuelta. Vos fíjate que en Europa, ahora en Francia, hay elecciones este fin de semana, porque en ese país fue el único donde el avance de la ultraderecha fue aplastante. Ganó Marine Le Pen, le ganó a Macron, pero lo barrió. Entonces ahora tiene que convocar. Bueno, Marine Le Pen es quiere terminar con la guerra de Ucrania con la OTAN, de la OTAN con Rusia. Entonces, digamos, es como que está todo muy, muy mezclado en este momento y va a salir, pero depende de muchas sutilezas. Puede agarrar para un lado, puede agarrar para el otro. Yo siempre voy a apostar para que agarre para el lado de la paz, pero ese es un deseo mío, seguramente que tuyo, y de todos la gente, de todos los argentinos, pero no quiere decir que vaya a ser así. Estamos en un momento bisagra, un momento muy delicado. Veremos cosas. Con el caso este, a mí de Brasil, me parece que es algo que va a quedar acá. No creo que lo quieran continuar porque no le conviene al gobierno Claro. argentino tampoco profundizarlo, o que tampoco este sea la panacea de quienes intentan un golpe de Estado vengan a Argentina. No creo que es esa la imagen que quieran dar. Vamos a estar atentos. Si llega a pasar lo Vamos contrario, a te estar. vamos a llamar, Omar, porque esto es así. Dale. Pasa algo y te llamamos, la verdad es esta. Vamos a estar atentos a Dale. ver qué sucede el fin de semana y te mandamos un abrazo muy grande como siempre. Un abrazo grande, Lourdes, hasta siempre. Ahí pasaba Omar Groisman, genio total, nuestro columnista de política internacional. ¿Qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar con estos, hasta ahora, casi 100 personas, 100 brasileños que se han sacado la tobillera y han venido de manera legal en baúles de autos, escondidos en algunas camionetas? Bueno, ¿qué va a suceder? Omar dice que hasta acá y que para él no se va a profundizar la grieta. que no conviene. Probablemente se mantenga así. No le conviene. No conviene, gobierno, es real nada. Lo bien que lo dice. Dejó claro Omar, no conviene meterse en ese quilombo. Demasiado frente ya tiene, me parece, el oficialismo como para seguir abriendo. Igual, siendo Javier Milei el presidente, siempre algo nuevo se busca bajo de la manga, pero quién sabe. Nos vamos a ir una tanda escuchando una versión de Mujer contra Mujer, pues mujer este mes contra mujer. Es muy marica. Mujer contra Mujer de Ana Torroja, versión de Ana Torroja. Nos vamos una tanda, última tanda y volvemos.